¿Qué sabor tendrá mi nombre? Que me traen de boca en boca. Pa' jalar yo estoy bien sobre. Sé que dirán, ya no me importa. Ya me vale verga. Sé de contrabando, yo sé lo que traigo. Tengo pa' responder aunque me miren liviano. Sé de contrabando, yo sé lo que traigo. Tengo pa' responder aunque me miren liviano. ¿Qué sabor tendrá mi nombre? Que me traen de boca en boca. Pa' jalar que estoy bien sobre. Que dirán, ya no me importa. Ya me vale verga. Sé de contrabando, yo sé lo que traigo. Tengo pa' responder aunque me miren liviano. Sé de contrabando, yo sé lo que traigo. Tengo pa' responder aunque me miren liviano. Hay muchas dudas sobre mí, solo espero que me pregunten. Ese que te presume, yo soy el que te le surte. Y no vengan a dar los panochones ni me busquen. A pesar de las caídas, sigue pegando el rey Duque. No estoy aquí porque quisiera, y aunque así lo fuera, ta cabrón andar rifándosela afuera. Nadie conoce el motivo por el cual nadie. Dejé atrás todo el pedo y nos pusimos a jalar. Me alejé de mi familia pa' que no me los molesten, pero quiero que sepan, siempre los tengo en la mente. Me fui a lo fácil, ¿quién dijo que esto era fácil? Me he ganado lo que tengo, ¿a poco pensaron que es gratis? Empecé a hacer cosas que nunca pensé que haría, y conocí personas importantes, ¿quién diría? Me fue mejor en la calle y esa escuela sí te marca. Así como también me alejé de gente falsa. Una sonrisa en mi cara, nunca les demuestro miedo. Y me vale 20 kilos, yo también soy de refuego. A varios se los demostré, pero nomás así que quede. Siempre traigo a la mano un fierrito pa' defenderme. Sabor mi nombre. Que me traen de boca en boca. Pa' jalar yo estoy bien sobre. Sé que dirán, ya no me importa. Ya me vale verga. Sé de contrabando, yo sé lo que traigo. Tengo pa' responder aunque me miren liviano. Sé de contrabando, yo sé lo que traigo. Tengo pa' responder aunque me miren liviano. Ando bien pilas con mi carnal Ezequiel Pérez. Yo sé, se preguntaban entre ustedes si es que pegamos machín. Yo sé que me saco el dedo a varias ranas aquel día. Chile las dejamos viendo. Ya me han tumbado, pero fue por los relajes. Porque ven que voy subiendo y les molesta que eso pase. Me vieron caer como coco y no me agüita, no es pa' tanto. Te regalo unos boletos, miren cómo me levanto. Ya mi princesa va a tener todo conmigo. Yo jalo tranquilón, pero anduve en el peligro. No más pa' que mire que aquí no va a batallar. Lo que quiera que lo pida, que yo me voy a encargar. El Martín Sánchez ya sabe sacar la hydro. Hoy yo me arrimo, ya sabes que yo le caigo. El Rafa y el Ornelas en las trocas levantadas. El Alan Amador en las buenas y en las malas. Pura familia en este pedo es otro rollo. Mi tío el 14 siempre me brinda su apoyo. El Diego y el Colunga se arriman si se los pido. Luis Chapa es otro vato que nunca culea conmigo. El Tabo bien pilotas, ese vato es más que amigo. Ya sabe que lo aprecio como si fuera mi tío. Al vergazo el primo Duque, fajada su 4-5. Los cuernos de madera que retumban bien bonitos. ¿Qué sabor tendrá mi nombre? Que me traen de boca en boca. De boca en boca. Pa' jalar yo estoy bien sobre. Sé que dirán, ya no me importa. Ya me vale verga. Sé de contrabando, yo sé lo que traigo. Tengo pa' responder aunque me miren liviano. Sé de contrabando, yo sé lo que traigo. Tengo pa' responder aunque me miren liviano. Y ahí quedó Rafa. Rey Duque, la dos, la dos, la dos, la dos.